son escenas del pasado de gente sexy. Está con nosotros una gran invitada, hace un montón que la queríamos invitar, a Verónica Ginás. Gracias por haber venido. Gracias, gracias por invitarme, gracias por yo haber venido. No, sí, la verdad. No sabemos por qué, pero empezó a hablar así. Sí. Me vino como una Ucrania. Verónica vino porque está haciendo una obra de teatro que se llama Buena Gente. La está haciendo con Mercedes Morán, con Gustavo Garzón, Marina Velati, Silvina Salvater, Gerardo Otero, dirigida por Claudio Tolcachir. ¿Qué más querés que te diga? Te des un Barcelona, digamos. Pero algo que me conmovió profundamente una vez, que una mujer me dijo: mira, mi marido murió de cáncer, estuvo enfermo, y durante un año lo único que le hacía reír era verte a vos. Tocate tú cuando quieras. Perdón, tiene unos temas que no están buenos. Vos te diste cuenta que se tocó un testículo, ¿no? Sí. Ante la sola mención de una enfermedad de carácter terminal, Tupu se agarra. Se agarra el tupu. No se tiene que poder reír de todo en realidad. Recién estábamos hablando de Las Gambas al Ajillo, el mítico grupo de teatro que tenía Verónica, y después lo que te quería mencionar al aire también era esto que te estaba diciendo fuera de aire, de haber trabajado en el programa de Gasalla, en el momento que el programa de Gasalla era pura ruptura y era absolutamente gracioso. Hubo un sketch, esto ya mucho después, pero que era espectacular, que bueno, Antonio tuvo que pedir disculpas a la iglesia, que yo, porque era una mina que había hecho un sorongo que tenía con la cara de la Virgen. Entonces había una cola en el baño que le venían a rezar al inodoro. Gente sexy, siendo las 16:06, con 26 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires, y un compromiso inquebrantable con el programa aquí, que no dejamos las convicciones a la puerta del estudio. Comenzamos mientras la televisión nos devuelve las imágenes de la fila de Lady Gaga. Caramba. Sí. La fila de Lady Gaga, y uno encuentra, hay una ventaja, yo como soy feo lo puedo decir, como Lady Gaga es feuchita, es más fácil luquearse como Lady Gaga, porque si Lady Gaga fuera como Angelina Jolie, quedás más ridículo. Claro. Igual es una competencia bastante particular y muy interesante, ¿eh? Es como una galería de personajes de Tim Burton. Vos lo que estás planteando es la diferencia que había entre la Madonna del Match Dance y la Madonna común frente al fan de Lady Gaga y total, Lady Gaga común. Total, correcto. Lady Gaga es como, más allá de que ella se luquea mucho, es terrenal, claro, digamos. Claro. No, su belleza es más terrenal. ¿Cómo haces para disfrutar de un show vestido así? Digo, con latas de gaseosa cola en la cabeza. Claro, porque hay gente que se pone eso. O con un vestido de naipes. No entiendo. Sí, o había uno que tenía unos tacos, tenía un bastón gigante, también unos tacos del tamaño de nuestro Clementito acá. Estaba alto, sí. Bueno, igual eso gigante. eso sirve para ver mejor, ¿eh? Ahora la pregunta es, ¿los van a dejar entrar a la cancha con todas esas pelotudeces? Pero me parece obvio, que no. Pero no, obvio. Es igual, no son objetos nada. Contundentes, en definitiva. Pero no, ellos se abrazan. No pasa nada. Lady Gaga tiene un aire, y es la segunda vez que menciono en la semana este ser humano, pero es un aire María Candelmo también. ¿Tenés? Hay algo. Sí, hay una nariz candeliana. Una tapa de la Rolling Stone de Lady Gaga que podía ser, o Candelmo, yo con peluca, digo, había un montón de cosas, había un montón de cosas como hay en este programa, que la verdad es que ya lo tengo que tener anotado. Ya llegó ese momento. Bien. Es por el Alzheimer, ¿no? No sé. tengo que tener el contenido del programa anotado, y yo decía, bueno, pero por lo menos quiero charlar, porque para mí fue una buena semana. ¿Por? No sé, me pasaron cosas. ¿Qué te por ejemplo, pasa? A ver. Buena semana porque... Pará, tengo un parate mínimo ahí. Sí. Llega el viernes y con cierta frecuencia haces esto, decir, a ver cómo fue mi semana, o A veces sí, a veces no. Porque hay gente que lo hace todo el tiempo. Sí. A veces sí, a veces no. Esta semana dije, sí, yo lo hago. Porque, digo, lo tuve que hacer el balance porque hubo un día que se cortó la luz. Sí. Entonces dije, wow, un día sin luz. ¿Eso te condiciona para una semana mala? No. Viste, sos un nihilista. Sí. Claro. ¿No? A mí me condicionaría. A vos te condiciona, pero eso también te convierte una semana en mala semana. Sí, ya está. No, ya la semana. Buena semana por. Primero, porque, a ver, digo, salí a pasear con el perro mucho. Eso me puso contento. Bien, me gusta tener contacto con mi can. Bien. Me gusta tener contacto. Zoofilia se llama eso. No, tanto contacto. Arreglé un par de cosas de la capo casa. Capo total. Hombre. Aprendiste a hacer devolver la luz a la casa, aunque sea por 3 segundos. Sí, por 3 segundos. Buena semana por pasear con el perro. Grosso. Digo, estándares bajos. Igual. Arreglé un par de cosas. Bien. Me mandaron buenos discos. Bien. Me mandaron buenos discos a la radio. Tuvimos buenos invitados. Buena semana por eso. Calor. ¿Y buena semana o mala semana? Pésima semana. Cosas personales que no vienen al caso, pero que se concatenan todas juntas y te hacen pensar, ¿serán todos esos chistes de Sofovich que dice que me están volviendo? No sé, pero hay mala semana por, entonces una concatenación de cosas. General. Tucu, buena semana por, mala semana por. Yo tengo un buena semana por y un mala semana por. Buena semana porque volví a terapia y no te dijo mala Hugo. Semana porque no te curó una mierda. Mala semana porque volví a terapia. Claro. Totalmente. ¿Vos habías dejado terapia? No, estuve 2 semanas sin ir. Y esas 2 semanas fueron, oh, papá, qué 2 semanas. Pero no podía ir a verlo a Brunito, que es mi terapeuta. ¿Cuánto te cobra Brunito? No te puedo revelar. ¿Cuánto te cobra Brunito? No te puedo revelar. Es estándar, es un estándar básico. 150 mangos te cobra Brunito. No hablo de plata, 150. Ni mía ni de Brunito, y menos al aire. No lo voy. ¿Cuánto te cobra Brunito? No, ¿llamalo a Brunito? Yo digo cuánto me cobra mi terapeuta, si quieren, pero ¿cuánto te cobra Brunito? No te voy a decir. Querés argentí. Buena semana, forma la semana. A ver, vamos, sí, con estándares bien bajitos para hacer la cosa tranquila. Buena semana, me senté siempre en el subte. Bien. Y el subte no estaba particularmente oloroso, porque como no hizo tanto calor, no estuvo tan apestoso. Bien. ¿Qué línea de subte? Siempre me olvido, la roja y la verde uso, la B y la D, nunca me acuerdo cuál es cuál. ¿Cuánto hace que volviste, que viniste de Ushuaia? Sí, bueno, tengo problemas. La D es la que va por Santa Fe y la B es la que va por Corrientes, no es tan complicado. Ahí está. Para buena semana porque te pudiste sentar me en el subte. Me pude sentar. Me copa ese estándar. Aparte veníamos de la semana pasada en la que hizo mucho calor, los de la línea B tienen esa como ese un terciopelito, pana, esa pana, sí, teníamos pollera las chicas porque hacía mucho calor y teníamos que apoyar las piernas en esa pana hedionda, estaba mal. Esta semana vinimos tranquilos con respecto a eso. Y después, mala semana porque se me había caído una gaseosa de la heladera, ¿vieron? Sí. Mi heladera tiene esa rejita, como que no apoyás las cosas en un plástico, una rejita. Sí. Entonces muchas veces las botellas de gaseosa caen. Sí. Me había olvidado, la abrí. No tenía nada de gas, era asquerosa y me la tomé porque dije, no hay que gastar la plata, murió gente por hacer esta Coca-Cola. Te agrego un mala semana por. Sí. Tuve que tirar todo lo de la heladera. No. Ah, es verdad. La cadena de frío se lo dijiste a los de Denor, claro. Sí. Te agrego un buena semana por. Sí, buena semana por, ayer cené con un amigo. Bien, buena semana por. Incorporé huevo a mi dieta y ahora soy el rey del omelette. Estoy cenando. Pero ahora te pasaste, el otro día nos contaste y comiste como 80 en un mismo día. Sí. Mala semana por, probé un chino nuevo y era una mierda. Me gustó eso. Buena semana por. No se me acabó la nafta. Bien. Mala semana por. Me di cuenta que mi auto consume una descontrolada cantidad de combustible. No sé si lo voy a poder mantener. Capo total. Mala semana por. Me di cuenta que la mayoría de mis calzas tienen pequeños agujeros en todas partes clave para mi intimidad. Mala semana por la misma razón que Fiorella. Mala semana por. Sí. Hoy fui al gimnasio, me fui a bañar. Después de bañarme, me voy a poner los pantalones. Me había olvidado el calzoncillo. Capo. Buena semana por. Me compré un buen calzoncillo. Mala semana por. Me di cuenta que es momento de dejar el edredón de lado, ya definitivamente. Sí. Pero lo tengo que mandar a la tintorería y hacer que se le vaya todo ese olor a invierno que tuvo. Uno de los motivos por los cuales fue buena semana por, en mi caso, es que me enviaron el disco doble, Celebration Day de Led Zeppelin, 2 CDs más un DVD, con todo lo que, el recital de Led Zeppelin en el O2 Arena, que esto fue el 10 de diciembre de 2007. Me mandaron, digo, no solamente el CD, sino un kit que incluyó un mousepad con un diseño poster. Hermoso. ¿Sabes qué? Te quiero ayudar a que vos tengas buena semana por esto. Tenemos un kit para los oyentes. Tienen que llamar al 4535-7625 y empezar a salir al aire y a decirnos buena semana por, mala semana por. Entre los testimonios que salen al aire, vamos a decidir nosotros por una cuestión de empatía, de alegría, sí, de simpatía, de amor y amistad, sí, ¿quién merece el kit de Led Zeppelin? Vamos. Buena semana para los fabricantes de mousepad, ¿no? Que pensaban que el nicho estaba muerto. Sí, sí, buena semana por, tuve que buscar un mouse, ¿no? Buena semana por, mandaron el simple, él mató un policía motorizado. Hermoso, ¿no? Hermoso. Claro que sí, sí, sí, claro que sí. Buena semana por, porque me leí Conchita en 4 horas, es maravilloso ese libro. Qué lindo, qué lindo. Muy bien, sí, sí, buena entrevista esa, ¿no? Buenas tardes, sí, grandes invitados, buena semana por eso también, claro. Bueno, que sí. Y así podemos seguir hasta el fin del programa, sí, pero queremos que los oyentes llamen. Buenas, sí, tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, sí. ¿Hola? Hola. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas, querida? Graciela. Graciela, ¿cuántos años tenés? 25. 25, Ana Acosta en la quinta. Sí, bien. Graciela. Sí, buena semana, porque hace un rato me enteré que el lunes y martes no trabajo. ¡Vamos! Espectacular. La vagancia, sí, la vagancia. El ejemplo que queremos dar, ¿no? Como en Japón. Dígame usted, ¿de qué trabaja? Trabajo en una fábrica, y como tienen que arreglar, que con la última lluvia así se empezó el techo como a... Uy, a descascarar un poco y lo van a arreglar, uh-huh, por 2 días no vengo a trabajar y... Una desgracia con suerte, ¿no? Y sí. La verdad que sí, pero bueno. Me encanta tu testimonio. Quedate, te lo mereces. Te lo mereces, claro que sí. Fin de semana largo. ¿En Palma con algún lugar usted? ¿Mete un Mar del Plata? ¿Mete un Rosario? No. Me quedo acá tranquila, descansando. Relaje, sí, gracias. Vamos a evaluar si tu testimonio es válido para ganarte el doble de Led Zeppelin. Sí. Abrazo grande. Bueno, sí, sí, muchas gracias. Beso. No le preguntamos en qué fábrica trabajaba, si era peligroso o no que se llueva. Claro. Sí, claro. Sí. ¿Te imaginas? En una de harina. ¿Por qué? Me gustó. En una de cemento. Claro. Buena semana por, mala semana por. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Se convirtió en una fábrica de... Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas, querido? Alejandro. Alejandro, ¿cuántos años posees? 30 años. 30 años, Norma Erlich en la quinta. Bien, hermoso. ¿Buena semana o mala semana, querido? Tengo buena semana porque trabajo en un archivo. El archivo lo pude poner al día. Bien. Sí. ¿Archivo de qué, Pérez? Archivo de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Upa, bien. Qué bien. Importante, sí. Sí, sí. Mala semana porque vino el secretario de la decana de Derecho, le robaron el celular en mi despacho. No. ¿Y te acusaron a vos? Y hubo ahí, pero bueno, como tengo buena onda con mi jefe y yo qué sé, o sea, me creyó. Escúchame. Buena semana por, ahora te es un iPhone, ¿no? No, igual tampoco no era yo. O sea, no era porque me puede decir adjetivos calificativos, pero menos chorro. Okay. Claro. Okay. Bien, quédate en línea, me gustó tu testimonio. Dale. Besis. Para, ese era buena semana por, ordenó el archivo. Sí. Eso es grosso. Sí. Eso es grosso. Sí, sí. Mala semana por, lo acusaron. Anotemos, pues no vamos a olvidar, no, pero por ahora viene buena semana por, mala semana por, 4535-7625, los oyentes salen al aire. Te quiero decir una cosa, para mí buena semana por, ¿sabes por qué? Porque vamos a regalar una guitarra, nos confirmaron que tenemos una guitarra para regalar, después te voy a contar bien, pero vamos a regalar una guitarra y eso es buena semana por para los oyentes también. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Belén es mi nombre. Belén, ¿cuántos años tenés? 29, Chiqui Abecassis. Bien, gran humorista. Gran humorista, me muero. ¿Buena o mala, querida? No, la verdad que muy mala. Muy mala porque me enfermé. El viernes llovió muchísimo, me agarró en Ezeiza, estuve mojada todo el día. Me enfermé todo el fin de semana, toda la semana enferma en el laburo. Una semana de laburo de mierda, terminé renunciando. Lo peor, terminé volviendo porque necesito el trabajo. ¿De qué era el trabajo? Y hago tareas administrativas y de cafetería para unos brokers. Para, ¿renunciaste? Unos brokers. ¿Y por qué brokers? Bacon Fridays y Twitter Hold of Day Back. ¿Y por qué decidiste volver? No te entendí. Y porque necesitaba el laburo y ya a fin de año, me aumento en el mes que viene. Entonces dije, bueno, ya fue una semana de mierda en general, hay que tomarlo más con calma. Y bueno, igual no laburaba hace como un año. Así ¿hiciste que... Hiciste con el laburo lo que uno hace en una pelea conyugal, que se va, cierra la puerta y vuelve al minuto arrepentido. Claro. Exacto. ¿Por qué no laburabas desde hace un año, querida? Y la verdad que el mismo, estoy renunciando como 10 veces a los distintos laburos. Y dije, bueno, me parece que el trabajar no es para mí, me tomé un tiempo. Bueno, porque trabajar no es para mí, parece un tema de mal momento. ¿Usted trabaja para su familia, de casualidad? No. Ah, ok. La familia trabaja para mí, no, mentira. Me parece muy bien. Quédate en línea. No, el testimonio. Gracias, sí, Belén, me gustó lo de Belén, bien fini, capa fini. Por ahora tenemos Graciela, que no trabaja lunes y martes, buena semana. Sí. Sí. Alejandro, buena semana por lo del archivo, mala porque lo acusaron de chorear un celular. Sí, malísimo. Belén, por Alejandro. Mala porque renunció y tuvo que volver al trabajo, pero me gustó la frase de trabajar no es para mí. Sí, no es el mensaje momento que queremos parece dar. Que trabajar no es para un mí. Un hermoso momento. Sí, sí, sí. Están llegando buena semana por y mala semana por también a nuestras redes sociales, gente. agente sexy-959 y a facebook.com/9. Y está el otro lado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas, querido? Daniel. Daniel, ¿cuántos años tenés? 28. 28, la forma en la que Luis Pedro Toni nombra a los actores extranjeros, por ejemplo, John Penn, le dice Sin Pim. ¿Buena semana o mala semana, loco? Me la acaba de cambiar así el último momento, buenísima semana. Buenísima semana, ¿por qué? Porque me puedo comunicar con ustedes, los escucho. ¡Ah! Vaya, no, la obsecuencia, ay, no, la obsecuencia. No, me chupé la cola. Porque me está pasando con el disco de Zeppelin, lo que a Bart Simpson con el jueguito. Sí. ¿Eh? ¿Con qué? El jueguito de video de Apocalipsis. Ah, el que roba. Claro, porque estoy escuchando, me levanté, escucho la radio, me levanto a 7:30 de la mañana. Sí. Ahí va. Estaba escuchando otro programa, pero entonces estaba, bueno, Pepinato, que decía, me acaba de llegar el disco de Led Zeppelin y el chabón hablando y hablando. Después enganché con Rock and Pop, Day Tripper. Menciónenme la Rock and Pop solamente. Claro, claro, en si lo Day posible. Tripper, entonces... Y claro, que estoy con el maquinado con el disco de Led Zeppelin, que me parece que es lo más grande de la vida que me puede pasar. Quédate en línea, quédate en línea. Abrazo, abrazo. Un llamado emocionante, pero quizás un poco sucio de papeles en cuanto a las menciones. Sí, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué pasó? No, estoy pensando, buena semana por, me llegó la noticia que voy a encontrarme con mi vieja y mi hermanito después de 2 meses y medio, dice un oyente. Oh. Me conmueve, me gusta. Los me amigos. Gusta, me gusta, me gusta. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. ¿Cómo te llamás? Diego, bajá la radio un poquito, che. Sí, estoy en el auto, ahí está. Pará un segundo, Diego, ¿Puede entrar fatiga un segundo? ¿Puede entrar fatiga? Vení. Diego, vas a escuchar un testimonio de una de las personas más queridas dentro de la radio. Sí, dame un segundo. ¿Me bancás un segundo, Diego? Ok, se fue. Hola, Diego, se fue, ¿no? Se ofendió, no lo quiere. Estoy impaciente. Fatiga con nosotros, gracias por... Fatiga, capo. Fatiga, por favor, un orgullo, un placer estar acá con ustedes. Fatiga me trae un sobre, ¿sabés qué tiene ese sobre, no? No te lo puedo decir. ¿Querés abrirlo? Porque bueno, quiero ver tu opinión como hincha de Chicago. Como hombre recio. Me trae un sobre Fatiga. Lo abre. No me quiero imaginar que es de hoy. Me muero acá. A ver. ¡Me muero acá! Sí, no. ¿Qué es eso? Yo no iría. Como hincha de Chicago no iría. Las entradas para Lady Gaga. Voy a ir a ver la Lady Gaga. No, cambié la radio. Ya, no, cambié la radio. Pará. Quedó un oyente. Gracias, Fatiga. Quedó un oyente por traer esta mala noticia. Sí, bien, vamos todavía. Bueno, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes, Diego, ¿no? Se fue Diego. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? 4535766. Hola, ¿cómo te llamas? Magalí, me llamo. Magalí, ¿cuántos años tenés? 34. ¿34, dijo? Sí. Sí, 34. María Belén y Pedro Eugenio Aramburu. Me encanta. Bien. ¿Mali? Bueno, tuve una semana pésima. Sí, se nota, sí, María. La voz se nota, querida. Si me decías que era buena... Lloré en el trabajo. ¡No! Había pasado. Un extremo. Eso. Sí, me llegué como a un tope de estrés y sobreexigencia y reventé con llanto. ¿Y vos sentís que el disco de Led Zeppelin te ayudaría de alguna manera? Sí, porque igual después tuve una compensación. Me crucé en el microcentro con una disquería muy linda. Que pensé que ya no existían. Que es Oíd Mortales, que sigue sobreviviendo. Sí, hermosa. Muy feliz, entré, no podía creer lo que estaba viviendo y me compré un disco. Bien, hermosa historia, hermosa historia. Hasta la esquina. ¿Por qué? ¿De qué laburas? Trabajo en una universidad, trabajo administrativo. Bien. ¿Por qué lloró? Porque hay que preguntarle por qué lloró. ¿Why did you cry? Porque todos los directores esperaban que yo hiciera sus tareas. No, pasa eso mucho. Es muy común, el jefe. Sí. Y bueno, pero creo que funcionó. No lo hice a propósito, pero vieron que tenía razón. ¿Y lloraste frente a hombres y no te dijeron la clásica de no, así no se puede charlar? No. A mí me pasó, yo lloré en el trabajo y me dijeron, no, así no se puede. Tenemos que tener una reunión para reorganizar esto. Muy bien. Magalí, escúchame, si a vos te damos el disco doble de Led Zeppelin con el DVD. Voy a estar muy feliz. Va a ser muy feliz y el mousepad lo vas a usar. Por supuesto. No, ¿Y el póster también? El póster por ahí lo regalo a un sobrino. Bien. Sí, ¿Sos fan de Led Zeppelin? ¿Te gusta mucho? Me gusta. Soy fan, no dijo mucho. ¿Cuál es tu tema favorito de Led Zeppelin? Rock and roll. Bueno. Fue muy fácil. Bueno, ¿no? Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Quédate en línea, vamos a seguir viendo y ahora... Es Julián Weissmann. Beso grande. Beso, chao, y no, ¿qué querés? Por un momento. No, quiero que todos participen, si no, digo, porque si no, vamos a lograr que apuesten al golpe bajo. Claro, digo. Claro, no me gusta porque mucho. Porque estos son testimonios verdaderos, pero después van a empezar a inventar porque van a decir golpe bajo, es verdad, garpa. Es verdad, pero, bien, voy a sacar un par más. Un par más y decidimos entre nosotros quiénes son. ¿Buena semana o mala semana? ¿Buena semana o mala? Me gustó esto hay que implementarlo. Es bárbaro, es unidad bárbara, la verdad, me parece genial. Sí. La tuve a la altura de Warnes cuando tenía el auto. Sí, muy bien, muy bien. ¿Quién está por algo fue, ¿no? ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va Facundo? Facundo, ¿cuántos años tenés? 29. 29, Jorge Yoma diciéndote, el auto está muy bien de papeles, firmame el 08 en la que querido Facundo, ¿buena semana o mala semana? Buena semana porque me pude comprar el auto y firmé mira, el 08. Como mira, mira, mira. ¿Cero KM? No, un usadito, después de 10 años pude llegar al usadito. Un usadito, ¿de qué año? ¿De qué año? 2006, lindo auto. Bien, el mío 2005. Bien. Escúcheme una cosa, ¿qué auto es? Es un Corsita. Un Corsita, mi amor. Sí, un Corsita. Te llevo el tetra. Y venga, bien de chapa, perfecto. Bien. ¿Qué color? ¿Qué color? Rojo. Lindo, me gustó. ¿Qué le vas a poner? Sí. ¿Algo le vas a poner? ¿Algo para personalizarlo? No, yo calculo que... Bueno, no, después te cuento, ¿no? ¿Dónde? Te digo, ¿por qué mala semana? Hay un mala semana. ¿Hay mala semana esto? Acá? Hay un mala semana. A ver. Siempre hay una buena y una mala, ¿viste? A ver. La mala es que a menos de 24 horas de tener mi auto me lo chocaron. ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¡No! Inclusive estaba parado, muchachos. ¡No! Y lo peor de todo es que todo el mundo cree que manejo mal. Y claro. Es obvio, soy que sí. Claro, el pibe se compró el auto en menos de 24 horas, lo chocó. No, estaba parado, manejo re tranquilo, loco. Ese es el inconsciente, ¿no? ¿Sabes qué? Permitite disfrutar, loco, no te autoboicotes. Sos vos que te afeás, sos un lindo muchacho, pero te afeás con ese Corsa, tené cuidado. Pará, mamá. Claro. Así fue, muchacho. Facundo, querido, ¿cuál era la primera salida que tenías pensada con el auto? La primera salida, no, más que nada, lo compré para poder moverme con mi hijo. Siempre manejé moto y ahora lo puedo llevar a Harry y traerlo. ¿Sos separado? Un tipo tierno, separado, claramente. Ay. Escuchame una cosa, sí. ¿Cuán chocado está el auto? ¿Anda? ¿Funciona? No, funciona. El tema es que pasó una grúa, ¿viste las grúas que llevan autos? ¿Una del seguro? Claro, exactamente, una del seguro. Yo estaba paradito en un embotellamiento y el muchacho pensó que me daba y avanzó y se llevó puesto el espejito y me lo rayó todo. Vamos a hacer una cosa. Ese hijo de... Vamos a hacer una cosa. Terrible. Que me perdonen todos los que salieron antes, que me perdonen Graciela, Alejandro, Belén, Daniel y Magalí. Yo se lo quiero dar a Facundo. Yo también. Todos queremos. Facundo, sí. Tiene CD el auto, ¿no? Tiene CD, por supuesto. Listo, te ganaste el disco de Led Zeppelin. ¡Vamos, Facundo! Porque tuviste el mejor buena semana y el mejor mala semana también, ¿eh? Buenísimo. Vamos, Nene. Aguante, loco. Quédate en línea. Chao. Bueno, tranquilícense los que están del otro lado, porque tenemos un montón de cosas más para regalar, muchachos. Arrancamos Gente Sexy de viernes. Hoy te prometo, las noticias de calor y con apertura. No, ni en pedo las voy a hacer. Tenés que hacer. Sí. En un rato regalamos pases para el Festival Mastai. En un rato te explico cómo hacer para ganarte una guitarra acústica aquí en Gente Sexy. En un rato, móvil desde la Feria Masticar con Julián Díaz y regalamos entradas. Después, cierre a todo color con música negra. No puedo más. No va a entrar todo. No va a entrar todo. Ay, no. No va a entrar todo. Entonces, ¿y que te el tucu? Entonces, pará, poneme a los Beastie Boys ahora, ya. Yeah. Crédito es tener más mensajes, más llamadas y más planes para el finde. Porque con Movistar, cargando desde 30 pesos, tenés el doble. 60 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y cargando desde 40 pesos, duplicás y además te llevas un regalo sorpresa. Pueden ser SMS, minutos o mensajes multimedia. Descubrí el tuyo. Movistar. Compartida. La vida es más. Duplicate válido el 16 de noviembre de 2012. Promoción gana-gana, válida desde 5 de noviembre de 2012 hasta 30 de noviembre de 2012. Más información de los regalos y promesas participantes en www.movistar.com.ar. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar el auto o la vereda, no dejes correr el agua. Usa un balde. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. La Trastienda Club presenta noviembre 20 y 21, 21 horas, Vicentico, del 22 al 25, 20 horas, Festival de Jazz, 26 y 27, 20 horas, Buenos Aires Blues Festival, 28, 21 horas, Bobby Kimball. Venta de entradas en latrastienda.com, llamando al 517-05483 o en Balcarce 460. Invitan Quilmes y Personal. Rock and Pop 95.9. Mientras la gente común resiste el último día de laburo, la gente sexy celebra el primer día de fiesta. Este viernes, desata la última media hora en Gente Sexy. Conecta rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnet. Arnet. Liberté, Egalité, Internet. Arnet. Internet en todo. Viernes 16 de noviembre, llega Cap Bambino. Con un sonido descontracturado y fuera de toda norma, el dúo francés se distingue del resto como una alternativa salvaje, formando una propuesta de alto voltaje y delirio. Banda invitada, Le Microcosmos. Viernes 16, Cap Bambino en Niceto Club. Una oportunidad para vivir al límite de la música. Anticipadas en Niceto y Tiquetec. Para la revista El Federal, en la Argentina, hay lugares que vale la pena conocer. Emprendedores que arriesgan, productores que invierten, industrias que crecen, historia con héroes. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Sale los jueves en los kioscos de todo el país. AC/DC, live at River Plate. Su primer álbum en vivo en 20 años. Live at River Plate. Disponible 20 de noviembre. Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Jeva San Martín, Ilia Kuriaki, Fiona Apple, Molotov y más. Entradas en venta por sistema Top Show, llamando al 4000-2800. Socios Club Personal, 25% de descuento. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Seguinos en Facebook y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Espacio publicitario. Fin. Hagamos un asado. Tome un fernet. Vení, vení, trae el incunable aqueroso. Leemos a Cortázar, también a Borges. Leemos a Cortázar, también a Borges. Gente sexy, acercando la cultura popular a las clases pudientes. Bueno, a ver, varias cosas. Primero, gracias a la gente de Time for Fun que me mandó las entradas para esta noche. Voy a ver a Lady Gaga, en serio. ¿Sabes cómo sé que le gusta Lady Gaga? No, no, yo creo que hay que ver todo. No, por supuesto. No hay ningún problema. Gracias por enviarme las entradas, en serio. Nosotros, como gente que te quiere bien, Clemente, no veíamos la hora de que dieras este paso. Así la verdad que estamos muy contentos. Si vuelve el año que viene, voy disfrazado. Ahora, me quiero poner un poquitito más serio por un minuto. Nada más esto... quiero decirles que hoy a las 19:30, esto me avisan desde el Club Atlético Independiente, se va a llevar a cabo en el Salón de Actos de la Sede Social de Independiente, con la presencia de jugadores de todos los tiempos de Independiente, exjugadores también, y directivos, un acto en defensa y apoyo al Club Atlético Independiente ante, bueno, los hechos de público conocimiento de esta semana. Vieron básicamente que la Barra Brava paró un partido porque quiso. En un caso que ya está tomando ribetes absolutamente extremos, en un caso que me parece absolutamente testigo de lo que es la lucha contra las barras bravas, donde la hinchada de Independiente está demostrando que no quiere a las barras bravas, se está plantando como puede ante una barra brava. Tenés que plantarte ante una barra brava, con un presidente que hace un año que está en soledad casi haciendo esto. Bueno, hoy a las 7:30 de la tarde va a haber en la sede de Independiente una conferencia, una suerte de acto en apoyo a Independiente. Quiero decírselo, básicamente, sí, yo soy hincha del rojo y por eso lo digo, pero me parece que excede a Independiente, excede al folclore del fútbol, ya te vas a la B. Más allá de eso, realmente es bastante dramática la situación, y es bastante dramática la situación con respecto a la barra brava y lo que quiere la barra brava del club, porque claramente lo que quiere es la destrucción del club para que se vaya Cantero, un presidente que tenemos en Independiente, un presidente que en principio parece un presidente en serio, que está tomando una actitud que no ha tomado ningún presidente del fútbol argentino, lo cual lo pone en una situación de peligro constante. Simplemente eso, hoy en Alsina, ahí en la calle Alsina, que es, sí, no, en Mitre, perdón, en Mitre 470 y en Avellaneda, en la sede de Independiente, va a ser el acto. ¿A qué hora? 19:30. Simplemente quería decir eso y les mandamos un abrazo desde acá. Y ahora sí, otra cosa un poco más alegre, ¿eh? La guitarra de Gente Sexy. Oh, eso sí, te quería decir. Así va, me pone esto, vale. Ahí, y todo esto, así ese soy yo tocando. Te pone el Little Wing. Es maravilloso. Me sale igual, viste que me sale igual. Porque Rock and Pop te regala un saxo y una guitarra. Estos son, es gracias a los instrumentos Parker, porque la semana que viene va a ser el festival de Jazz Parker en el Belma Café. Pero nosotros tenemos la guitarra, el saxo lo tiene Guile, lo tiene Gillespie. Y para ganarte la guitarra Parker, una guitarra acústica increíble que tiene un maravilloso estuche también, vas a tener que tocar. ¿Cómo haces? Sí. ¿Cómo haces? Tenés que llamar en el horario del programa, porque lunes, martes, miércoles y jueves vas a salir al aire desde donde estés con tu propia guitarra y hacer un solito, tocar un fragmento de una canción. Lo que decimos acá siempre, no es necesario que seas un virtuoso. Si le pones pasión, podés ganarte tu derecho a venir a tocar aquí al programa el viernes que viene, porque va a terminar decidiendo la guitarra. Entonces, el ganador del lunes, no, el lunes vamos a elegir entre tres o cuatro que salgan al aire por teléfono. Sí. El ganador del martes, miércoles y jueves van a venir el viernes a hacer una suerte de duelito emotivo. O sea, no necesitamos a Imbay Malmsteen ni a Satriani, necesitamos pibes que pueden tocar así, pero también que le pongan onda. No queremos dejar afuera a alguien que ame a Johnny Ramone. Claro, que tenga ganas. Por ejemplo. Y toque así, digo. Entonces, queremos que vengan todos los que se quieran ganar la guitarra. Es una guitarra acústica Parker, que es un lujo. Otra cosa, también puedes grabar tu mensaje al 40108320 tocando un fragmentito de 10-20 segundos. No te olvides dejar tu número de teléfono, porque entre los mejores mensajes vamos a seleccionar a uno para que venga a tocar acá también. Porque quizás en este momento estás laburando y no podés salir en vivo. Bueno, lo grabás de tu casa, 40108320. ¿Está claro? Está clarísimo. Más información en gentesexy.fmrockandpop.com o en facebook.com/gentesexy959. Y ahora sí, señoras y señores, ha llegado el momento con apertura creada por el Cracky. No arreglamos nada, hijo. Señores, Info de la Mala con Santiago Calori. Info de la Mala con Santiago Calori en Gente Sexy. La información, el entretenimiento y la cultura. Te puse una linda cortina. Claro que sí, claro que sí. Claro dónde empezó y dónde termina. Incauta 200. 50 kilos de marihuana a narcos a caballo. ¿Cómo? Me muero acá. Incautan 250 kilos de narcos a caballo. Ajá, a marihuana. Sí. Ah, no, al revés. Incautan 250 kilos de marihuana a narcos, de narcos a caballo. Sí, esto. Narcos con huevo frito arriba. Sí. Estaban ingresando al país desde Paraguay vía fluvial, y arrojando en la costa de Corrientes, donde sujetos que montaban equinos pretendían cargarlos y esconderse en un monte. Esto es como Juan Moreira, pero con Faso, ¿no? Realmente. Felicitaciones por el número redondo. Qué lindo, nada, ¿eh? ¿No? Qué lindo. 250, bien. Se te dio. No, se nos dio que ibas a decir que eran 300, vas a decir. No. Si hubieran sido 248, me imagino que habría gente riéndose en una comisaría, pero siendo que son 250 redondos, lo felicito y lo alabo desde acá. Verónica Perdomo fue dada de alta tras su descompensación. Tuvo una descompensación en Showmatch, bailando. Verónica Perdomo, la chica que tuvo el ACV. A mí, en lo personal, me parece que alguien que tuvo un ACV no es que andar sacudiéndolo tanto, ¿no? Me parece. Pero no le pone el casquito a veces. Si estamos tentando al demonio. Le pone o qué el casquito. Carajo estamos haciendo, pero digo, sinceramente, che, es diabético, bueno, llevémoslo a comer una torta. No, está bueno. Llevaron mucha. Sí. Claro. Hacen esos trucos que la revolean para todos lados. Claro. La sangre pira para la cabeza. Claro, y ella, digamos, hay un punto donde es como que le va a hacer con su punto bien. De cuesta eventualmente, ¿no? Pablo Echecopar lleva su drama al teatro, ¿eh? Después de haber atravesado un calvario cuando delincuentes irrumpieron en la casa, los delincuentes no sufrieron ningún calvario, aparentemente, y lo hirieron de muerte. Sí, el actor retoma su carrera actoral con Y Llegaron Ellos, ¿eh? Así que en el verano no se la pierdan, no sabemos si tres colas y un funeral y llegaron ellos. Pero las colas son cuatro. Sí, perdón. Por otro lado, ¿no tengo curiosidad verlo? Pará, te quiero decir algo. Babi Echecopar estuvo en Intruso charlando. Sí. Y es un es un nuevo Babi. Sí, New Babi. ¿Lo viste? Casi no. Es un progre. Tipo que hoy te dice, no cualquier pibe con gorrita, medio negrito, es chorro, hay que darle oportunidad a todo. Bueno, está teniendo prudencia. Por supuesto. Capaz es lo que le dijo su abogado, ¿no? Imperdible para reír, reflexionar y conmoverse, ¿eh? Así que no se pierdan a Babi contándonos su calvario, ¿eh? Pensé que eso había sido contrafuego, pero no, evidentemente hay un nuevo calvario de Babi para ver. La verdad sobre el futuro de Mirtha Legrand. No sabíamos que Mirtha Legrand tenía futuro, empecemos por ahí, ¿no? casa está en llamas, Calori. No, digo, qué sé yo. Bueno, de acá puerta, un mes, padre. Digamos, no sé. Digo, se llega un edad donde el futuro es de acá un mes. Sí, digamos, ¿no? Sí, digamos, sí. ¿No? O al yo, fin, por de, ejemplo. O al fin de largo. El futuro para mí es de acá el lunes. Sí, lo cierto es que según los datos que pude chequear este medio, bueno, se llama el medio, de primicia ya es como fuerte, ¿no? Por estas horas Mirta tiene más posibilidades de continuar en Telefe que de mudarse de canal, ¿eh? Lo de América son solo versiones nada más, no hay nada concreto. Hoy realmente estoy más cerca de Telefe que de otra cosa, confío Nacho Viale. Pero no le estaban preguntando de él, le estaban preguntando de la abuela, ¿no? cerca de Telefe que de la guitarra. Sí, también. Basta de olor a huevo y a culo, salió el cansol que elimina los olores de tus partes. Vamos. Esto creo que ya lo habíamos hablado. ¿No es mejor lavarlo y fue? Claro. ¿O cambiarlo una vez por día? Parece que tiene una cosa que te elimina el olor. O sea, si vos, por ejemplo, tuvieras un desgaste. Sí, desgaste, tuvieras un desgaste. Una situación donde de repente sentís que tenés ganas de sacar algo del cuerpo. Parece que tiene como un filtro. Pará. Si está lavado, no hay olor. No, pará. Pero yo hay algo que no entiendo. Es un pedo de olor igual. Hay algo que no entiendo. Es un calzoncillo que te elimina los olores, emanaciones. Correcto. Y los olores. O sea, pero puedes estar con ese calzoncillo una semana entera. La feria de las emanaciones. Esta es para vos, Clemente. Invasión B. Encontraron un lagarto en una bolsa de lechuga, ¿eh? ¿Sabes que una vez me pasó que compramos lechuga cuando era chico y vino una ranita? No. Sí, pasa. Las uvas, arañas. Hay una fruta, un bicho. Cuidado a los vegetarianos de la mesa, sí. ¿No? A mí la verdad no me va a pasar nunca por la puta vida comiendo lechuga. Bien, borracho fue detenido por darle masa a un león de bronce, ¿eh? Esto sucedió en Bulgaria, ¿sí? Un hombre totalmente borracho fue detenido luego de hacerle el amor sin consentimiento a la estatua de un león, símbolo de la ciudad búlgara, ¿eh? Así que, bueno, felicitaciones de acá al estudiante de 24 años, oriundo de Austria, ¿eh? Un país que nos ha dado un montón de alegrías, ¿no? Sí. Muy lejos, el señor Josef Fritzl. Joder, boludo. Bien. Detienen a Chacal por violar a mujer con la mente, no me interesa tanto. Se puso limón para ser invisible y robar un banco. Esta es maravillosa. Le hicieron creer al tipo que si se pasaba limón quedaba invisible. Bueno, si se te aclara el pelo, quizás te pones mucho limón, te pones al sol, no sé, digo. Es como el sketch, no sé si vieron Mujeres Amazonas en la Luna, donde Ed Begley cree que es un hombre invisible, pero no lo es. No. Anda en bolas y dice, ¡eh! Qué cagada que no vi esa película, ¿eh? Una película maravillosa. Bueno, qué raro no haberla visto. Bueno, vamos a algo que entiendas. Marcela Feudale. En la intimidad me prendo fuego. Ay, déjalo más. Imagínate los que están en la intimidad con ella lo que hacen. Déjalo más. Sería como fuerte, ¿no? Te tiran nafta. ¿Qué haces? ¿Entrás? Ni loco. No. Estás loco. No sé, digo, pregunto, ¿no? Creo que me calienta más del cel vestido de la tota que ella, que es la tota, ¿no? Y por último, queremos desmentir desde acá. Terror por una criatura petiza, peluda y fea. Queremos desmentir que sea Clemente Cancela. Vecinos del barrio San Jorge del Carril en Salta afirman haber visto en una cancha de fútbol, con lo cual tampoco soy yo, un extraño ser de aspecto homínido, ser de aspecto homínido, sí. Enciclopedia hay una foto, realmente la foto de la, con un denso pelaje en todo su cuerpo, sí. Hasta acá venimos bien. Prominentes ojos colorados, bueno, depende de la hora, sin cola, ese soy yo, y con patas alargadas. Clemente Cancela. Esta era la noticia que tenías guardada toda la semana. Es una basura. Con la risa de Julián Díaz de fondo, sí, grabada. Está en espíritu. Esa te la banco. Cuando te trato de hacer popular un chiste para que lo entienda todo el mundo y guardar, no, pero esta sí te la banco. Quiero decir algo, de verdad. Creo que el noroeste argentino está con una crisis. Desde el Pitufo Enrique, aquella época en Catamarca, ¿se acuerdan? Que atacaba a los remiseros de una población de Catamarca. Ahora tenemos a este muchacho que todavía no tiene nombre. Clementito. Se llama Clemente Andrito, sí, y demás. Pero bueno, eventualmente sucederá. Desde acá, la mejor de la suerte, Freire 932 a las autoridades. Es impresionante la foto. Calori en llamas todas las semanas. Info de la mala con Santiago Calori. En instantes mucho más de este programa vamos a tener un móvil con Julián Díaz que tiene la risa grabada aquí. Pero ahora, como todos los días, Despegar.com nos trae un temazo como el que viene ahora. Ya te vas a dar cuenta lo que es. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Y el tema es Just de Radiohead. Disfrutemos de este viernes porque queda mucho más en Gente Sexy. Can't get the stink out. It's been hanging around for days.

gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. Bien, hoy nuestro querido Julián Díaz no vino porque está en la Feria Masticar. Él es uno de los organizadores de la Feria Masticar, que incluye a los mejores chefs y cocineros de nuestro país. Julián Díaz en este momento, sí, está en la feria propiamente dicha ahí y lo tenemos por teléfono. Julián, ¿estás ahí? Estoy acá y estoy como loco. Soy que no entro en mí mismo. Escuchá una cosita, Julián, grabamos un separador con tu risa. Bueno. Posta, escuchá. ¿Te escuchás? Sí. Ay, qué raro es. Soy yo. Es muy lindo. Es un metamensaje de risa, es hermoso. Sí, es tremendo. Bueno, acá no paro de reírme un solo minuto. Esto es una fiesta. Hay miles de personas, montones de cosas para hacer. Explotó, apenas abrimos, ya había 3 cuadras de cola. Así estamos, casi ha superado nuestras expectativas en cuanto a la afluencia. Tenemos un poquito de miedo de la cantidad de gente que puede venir mañana y pasado. Te la bancás, macho. Estamos muy contentos. Yo tengo acá al lado mío Donato, que está también muy contento. Vendieron toda la pasta, pero ya están produciendo más. Bien. Y después hay de todo. Hay un montón de restaurantes, un montón de tiendas para comprar queso, para comprar especias. Está el Gato Negro, está Marubotana, hay distintos cafés para comprar miel, para comprar cualquier cosa. Está la barra de 878, que arrancamos todo vendiendo todos con y sin alcohol desde muy temprano. Julián, dicen que a pesar de estar a cinco... dicen que a pesar de estar a 5 cuadras no viniste porque te daba la alcoholemia. ¿Es cierto eso? No tomé casi. Tomé muy poquitito porque estamos laburando a pleno desde muy temprano y porque hay mucha euforia. La verdad que estamos muy contentos porque es la primera vez que se organiza algo así en Argentina. Es la primera vez que entre todos los gastronómicos, cocineros, todos los sectores involucrados en esto, nos unimos en una cruzada así y en algo sin fines de lucro, con un objetivo común muy importante. Así que sumamente emocionado. Vino Gastón Acurio, que es el padre de la gastronomía peruana, que lo hemos nombrado padrino de la feria, así que estuvo en el acto de presentación oficial hace un rato, que es un grosso. Él es una de las personas más influyentes de Perú y un tipo sumamente reconocido a nivel mundial como uno de los grandes referentes. Juli. Así que nada, es todo euforia y alegría. Juli, querido, escúchame, recién dijiste que estabas con Donato. ¿Es el Donato que todos conocemos? Es el Donato que todos conocen, que es un rockstar. En este momento yo le quiero pasar el teléfono, pero la abraza a todo el mundo y le saca un foto. Pero estar con... pasáselo igual y que son las vicisitudes del rockstar. Lo tengo que hacer hablar con la roca próxima, disculpe. Lo tengo bien. Bien, muy bien. ¡Hola! ¡Pronto, Donato! ¿Cómo te va, Donato? Sí, ¡Qué emoción! La emoción es nuestra. Bien, ¿vos, Donato? Bien, acá con mucha emoción. Este es un momento emotivo. Emotivo para la gastronomía argentina, para los cocineros, los comerciantes, todos los que se dedican a la gastronomía de toda la cadena, desde el cultivador hasta el comedor, que es la persona que come todos los productos que hacemos, que manipulamos y que hacemos nosotros. Bien, es espectacular. Donato, nos contaba recién Julián que te están tratando como una estrella de rock, como un auténtico rockstar. No, hoy todos somos, no sé si estrella, pero la estrella hoy es masticar este gran momento donde todos podemos, especialmente los cocineros y los productores, podemos ser libremente lo que somos. Nos hemos sacado la cadena de encima de las obligaciones publicitarias, televisivas, etcétera. Realmente la feria está manifestando lo que somos de entraña, un gran grupo de talentos y de personas que realmente ama lo que estamos haciendo. Donato, hasta ahora, ¿qué es lo que más le interesó a la gente que va a la feria Masticar? Yo creo que lo que más interesó es la gran variedad. También creo que se quedó sorprendida del exceso de variedad que propone la feria, de todo tipo de alimentos, condimentos, propuestas gastronómicas, la gran variedad. Si vos pasás por los puestos, no vas a encontrar un plato similar al otro. O sea, ahí realmente, mágicamente se produjo una una propuesta argentina que vale la pena de visitar, de chef a chef, de bodega a bodega y de puesto orgánico a otro de especias. Es realmente una gran variedad. Y Donato, ¿vos qué haces exactamente, por ejemplo, hoy a la tarde? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cocinás? ¿Das alguna clase? Hoy estamos haciendo, hacemos acá la pasta en vivo, estamos usando una carne argentina para proponer el tuco, el famoso tuco, esa salsa tan conocida por todos, que han traído los eneises desde Génova hacia la Boca, sí. Que ha pasado a ser un poco el símbolo de la, por lo menos adentro de los italianos, de los conventillos, que todavía tiene ese perfume a tuco adentro de la llamámosla de la ciudad o de la provincia de Boca, donde el italiano que ha llegado ha dejado esa marca, que ha empezado como todos los españoles, los árabes, los sirios libaneses, los alemanes, franceses, etcétera, a empezar a marcar el sabor argentino. Desde las primeras emigraciones, en Masticar ahora está proponiendo este sello para que Argentina pueda ser reconocida en el mundo como sabor. Y Donato, sabemos que todos tienen muy buena onda, todos tiran para el mismo lado, pero chusmean un poco, che, están comiendo más el pollo de Narda, ya Francis tiene más gente. Chusmean un poco, a ver qué. Qué chusma que eso. Mira, nosotros estamos tan concentrados en el stand de cada uno, que metemos la nariz afuera muy poco. Yo creo que ahora no es el momento, digamos, de hacer eso. La gente está súper contenta. Yo creo que esto de ver quién hace uno el otro no es en el espíritu por lo cual nos unimos. La idea es realmente unir y no separar. Después que uno habrá venido más pollo, más helado, más carne, bueno, bien, está bien. Significa que habrá marcado una tendencia. Pero de eso se trata, que Argentina marque su propia tendencia y que defina su propio gusto y que lo comunique al resto de América Latina y al mundo. Bien, Donato, dos preguntitas más, muy cortitas. Sí. Primero, te quiero preguntar, ¿cuál es tu salsa favorita para acompañar a una buena pasta? La salsa favorita. Mira, salsa favorita son siempre las salsas frescas. Son las salsas hechas con las verduras, con frutos de mar también, pero sí. lo más fresco posible. Pero sobre todo, con un buen aceite de olivo extra virgen. Acá en la feria hay tantas propuestas que de extra virgen también van a encontrar un montón. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿por qué...? Sí. ¿De dónde viene la costumbre en Italia el café tan poquitito, no? Porque yo fui a tu restaurante, me pareció increíble. El ristretto, me vino un dedito, chiquitito, sí, y me quedé con ganas de más. Tienes razón, no es una costumbre, es un punto de llegada. Después de tantos años de hacer café, ahora mismo como la pasta al dente, nosotros los italianos, entre otras cosas, hemos descubierto que un café ristretto te hace menos mal. Claro. Significa que ristretto, espresso, saca el gusto máximo del café sin toda la parte que puede llegar a hacerte daño al físico. O sea que es como si fuera un extracto del café y punto. Bien. Eso es la idea de traer un espresso. Bien, Donato, muchísimas gracias. Te esperamos en el programa un día. Nos encantaría que vinieras. Por favor, a charlar, un saludo a todos. Gracias por la oportunidad. Y acuérdense que comer rico hace bien. Muchas gracias, Donato. ¿Me pasás con Julián? Sí, ¿qué pasó? Un beso. Chao a todos. Un beso. Abrazo grande, abrazo gracias. Grande. Ahí viene Julián, ¿eh? Muchachos, bueno. Querido Julián, estimado Julián. ¿Pudiste comer algo? ¿Estás tranquilo? Estoy, sí, comí como más de 40 cosas distintas ya. Uy, Dios mío. Ahora estamos compartiendo el tiramisú de Cuchilla Paradiso de Donato con María de Micheli, la editora del Gourmet. Sí. Gran sí. amiga y amante también de la gastronomía. Acá Donato grita de fondo, mascarpone. sí, hay de todo para comer, hay muy sofisticadas, como puede ser, qué sé yo, algunas preparaciones o algunas cosas como ostras frescas. Y después hay sándwiches de milanesa, choripán, distintos choripanes de distintos productores. ¿Te molesta si te ponemos tu risa arriba porque te extrañamos? Ay, qué lindo chico que son. Es muy buena la risa. Es muy bueno. Sí. Juli. Así que los espero cuando termine el programa. Totalmente. ¿Sí? Porque esto es una fiesta. Siempre en Argentina a todos nos gustó comer y hablar de comida. Así que lo lindo de esto además es la mezcla de gente que hay. Hay gente con, no sé, con así que la ves muy cheta, muy vestida, a familias muy populares. O sea que es un evento y una fiesta para todo el que le guste morfar, para todo el que le guste la comida, para todo el que le guste. Todo lo que tenga que ver con el Morphy y el estadio. Así que No tengo más que invitarlos y decirles a ustedes y a toda la audiencia, porque esto, la verdad, que es una situación muy, muy linda. Mucha gente, muchas cosas para probar. La verdad que es no. Hermoso, Juli. Abrazo grande y nos vemos en breve. Dale, los espero. Los quiero mucho, les mando un beso. No. Y tomar rico hace bien, y como dice también las remeras de 878, y tomar rico hace bien. Bien, ahí va, pasó Julián Díaz por Gente Sexy. Y si te quedaste cebado con la feria Masticar, tenés que mandar un mail a gentesexy@fmrockandpop.com con el asunto La Risa de Julián. Los dos primeros que mandan. Los dos primeros que mandan se ganan un par cada uno de entradas para la feria Masticar, ¿eh? gentesexy@fmrockandpop.com. La Risa de Julián, que es exactamente esta. Y ahora sí, vamos a un temazo de los que nos trae Despegar.com. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Arrancar que soñaste. Despegar.com. Hace un ratito hablábamos fuera de aire. Hasta 20 años 20 pasaron años de una esto, locura, ¿eh? Es increíble, tiempo. 20 años de este disco. Hizo un Vélez, me acuerdo, Fito Páez. Hizo un Vélez, sí. Y lo que vamos a escuchar ahora, bueno, me parece que ya lo conoces. Es un clásico. Es El Amor Después del Amor, pero en vivo en 2012. Fito Páez, aquí en Gente Sexy. después del amor. En vivo en 2012, Fito Páez. Otro tema que nos trae despegar.com. Atención a lo que viene ahora, cierre y una novedad. ¿Te tomaste un descanso? Despegar.com presentó la mejor música en gente sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Hace un rato te lo venía diciendo, teníamos dos pases para el Festival Mastai de San Pedro, dos pases para el Festival Mastai de San Pedro, el sábado 17 de noviembre en el balneario municipal de San Pedro desde las 15 horas. Estás escuchando Manu Chao de fondo porque va a estar Manu Chao. Manu Chao, sí. Sigue los persas, la vela puerca, no un palidez, Rally Barrio Nuevo, bandas de Bélgica, de Brasil y Jauría. Son dos pases que tenemos. ¿Lo vamos a sortear? ¿Cómo? Por Facebook. Por Facebook. Sí. Entra a facebook.com/gentesexy959. Sí. Ya está el posteo. Sí. Hay un posteo con las instrucciones. Simplemente eso. Son dos pases para una sola persona, porque te tenés que ir hasta San Pedro. O sea, claro. Te damos dos pases para que vayas con algún amigo. Claro, amigo, sí. Pareja. Es un lindo plan. Exactamente. Lindo plan. Exactamente. Simplemente eso te quería decir. En instantes se viene un cierre de lujo con música negra espectacular. Espectacular. Hablamos de cine en un toque, algo, decimos alguna cosita, charlamos un poquito de cine para que no sea simplemente que regalar cosas, sino ofrecer un contenido. Un fenómeno muy particular. Qué tipo bueno que sos, porque estás sensiblón, chavos. Sí, la imagen está, en movimiento. Está. ¿Querés ir como más adentro o hablamos generalidades? Después vemos. Poneme a The Clash porque estoy cebado. Oh, yeah. London Calling. Qué lindo escucharlo fuera del marco de los Juegos Olímpicos. Y en un ratito, cierre con toda música negra, pero de la buena, buena, la mejor. Nada, no sé si la mejor, es de todas, todas están buenas. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop on him, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on it, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. Somos una voz.

Conecta rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnett. Comienza la última media hora en Gente Sexy. Arnett. Liberté. Egalité. Internet. Arnett. Internet en todo. Y te lo dije. Vamos a poner música de negros. Y de esta manera arrancamos. Está bien, Calo. Bueno. Se despintó un poquito. Michael Jackson, el rey. Jam. Atento a lo que viene después, ¿eh? Separar, porque si yo te muestro una foto del que va a venir ahora, es que tiene todo lo escucho con seriedad. Pero si lo escuchas con seriedad, probablemente te copies con esos rulos y ese bigote. What?

Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Geva San Martín, Kings of Leon, Babasónicos, The Crips y más. Entradas en venta por sistema Top Show, llamando al 4000-2800. Socios Club Personal, 25% de descuento. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Seguinos en Facebook y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Lo mejor para estar de buen humor es la música. Lo que más te inspira para escribir, pintar o hacer lo que quieras es la música. Todos tus días son mejores con algo de música y por eso la ciudad te invita al Festival de Jazz. Del 21 al 26 de noviembre, vení a ser parte de otro momento único. Pone música, pone jazz. Entrá a www.buenosaires.gov.ar/agenda cultural y encontrá toda la programación. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Publicitario. Gente sexy. Pésima temporada. Aquí estamos, 17:50, 26 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos generando mucho contenido visual, sí, para gente sexy. Culturizando. Sí, sí. Unos guiones. Sí, sí, ¿no? Sí. Es la versión moderna de historias de la Argentina secreta, ¿no? Totalmente. En el caso del Tucu es historias de tierra adentro. Es básicamente lo mismo. Ya vas a entender de qué te estamos hablando. Metete en gentesexy.fm Rock and Pop y hay una partecita, un apartado que es gentesexy.tv. Es una sección donde son todos videos. Gentesexy.tv, no punto TV. Gentesexy.tv. Y ahí entras, uh-huh, y hay un montón de situaciones. Está la Faloband. Bueno, la mejor risa del FM, hay también, un montón de, sí, claro, sí. Calori comentando fútbol, analizando, sí, el partido, claro. Ahí está la risa de Julián, por supuesto. Pero vamos a hablar de cine con Fiorella Sargenti, sí, y recomendaciones, ¿no? Sí. Para el fin de semana. Fin, ¿no? De semana. Con una, sí, recomendaciones basadas en generalizaciones totalmente etnocentristas, personales. Okay. Así que vamos a empezar con una que tiene cierto tufillo femenino. No, puta madre. Para arrancar, acá le pusieron Chicas en Conflicto. Está editado en DVD acá, son películas que vos podés conseguir en un, sí, videoclub o podés conseguir en un negocio para comprar. Clement, hey, manta. El nombre que le pusieron acá. Clement. Sí, ya sé que espanta. Pero hay un señor que se llama Whit Stillman, que hace unas películas muy honderas, con personajes casi siempre burgueses. Son señores jóvenes, guitudos, todos lindos, con diálogos interesantes, así con cierta chispa. Esta trata sobre unas minitas que en un campus quieren darle cierta impronta femenina a... Vieron que en las universidades yanquis es como, oh, testosterona. ¿Qué? Bueno, las muchachas estas quieren meterle un poco de perfume de mujer. Ahí está Julián, le mandamos un beso. Esta se llama Chicas en Conflicto, la pueden conseguir en DVD. Pero para, ¿es solo, sí, para chicas o...? No, es para cualquiera, okay, es para cualquiera, sí, claramente. Esto es, yo le tiro para ponerle ciertas etiquetas, bien, porque, sí, el mundo es más bien divertido si nos etiquetamos y prejuzgamos entre supuesto todos. Mirá, ¿qué seríamos sino, sin todo eso? Stillman es un gran director, diría su filmografía, pero me van a decir que hablo para cuatro, así que voy a solamente... Sí, tirarla, no sé cuánta gente las vio, pero por vean eso. Chicas en Conflicto, sí, y les va a gustar. Ahora una de monstruos, para pasar, vamos, bien, al otro. ¡Viva! Es una clásica, es vieja, pero se consigue muy barata en cualquier negocio oficial y legal. Iba a tirar nombre de Piraña, 1978. Sí, algunos pueden no haberla visto, pueden haber visto una secuela en cable. Joe Dante, el tipo que nos dio Gremlins, por ejemplo, amigo, sí, de Spielberg. Bueno, en los años, a fines de los 70, después de Tiburón de Spielberg, todos querían hacer películas con monstruos que comían gente. Correcto. Entonces era como, bueno, metele tarántula, cocodrilo, caniche con rabia. Y Orca, la ballena asesina. Orca, hermosa ¿cómo película. Se llamaba ese que era como un gusano gigantesco que venía bajo tierra y saltaba y comía casas enteras, ¿te acordás? Subte. No sé. Para Piraña. Piraña. ¿Cuántas pirañas son? Bocha, por una solita. Bocha, hay bocha de pirañas. Hay momentos muy lindos donde un viejito queda sin piernas, por ejemplo. ¡Viva! La produjo un señor que se llama Roger Corman, que es el capo total, genio de las películas de bajo presupuesto con monstruitos. Ah, esa es la escena que cuando empieza a comer las piernas, una vez que le come la primera quiere ir a apostar el chabón. Sí. Y se ponen para programas de té. En cable. Si quieren buscar algo con más machudo, más así como de, bueno, yo me quedo acá, estoy en calzones, en una remera llena de manchas de queso pizza y de pizza, Sí, pero quiero ver hombres bien masculinos en la televisión para sentirme un poco parte de ese mundo del que en realidad estoy tan alejado. Sí. Pueden poner en cable este domingo TCM, que va a pasar un especial de Clint Eastwood. Un señor que tiene tanto de republicano y de facho como de rudo. ¿Y qué van a dar de Clint Eastwood? Van a dar, no son de las más conocidas, por eso está bueno. A las 3:10 arranca El Jinete Pálido. Después 5:10 tenés El Guerrero Solitario y 7:40, atajame ese horario. 7:40 de la mañana. El Principiante, así que tarde. Todo esto es PM. Empalmo con algún partido de los Pumas que esté jugando en Australia, Nueva Zelanda, con ese partido. Clint Eastwood es un poco la demostración de que en realidad es el talento y no el fascismo, ¿no? Porque, por ejemplo, si Eduardo Feynman tuviera el talento de Clint Eastwood, seguramente lo admiraríamos. Claro, sí. Sí, totalmente. También sería más simpático si le hablara a sillas vacías, claro, Feynman, ¿no? Claro. Pero como bueno, Clint Eastwood hizo en la Convención Republicana. Ahora, para un humor un poco más selecto, no es para todos, es humor inglés. No, me bajo. Bueno, chicos, hay para todos en la Viña del Señor. Hay una película con un nombre muy bonito, Un miedo increíble a todo lo que existe. Simon Pegg, quizás lo vieron en, por ejemplo, Star Trek, en Misión Imposible 4, la que se estrenó este año, en Muertos de Risa, Shaun of the Dead, es uno pequeñito con cara medio de duende. Sí, bueno, acá él protagoniza con unos pelos locos y hace de un escritor que empieza a volverse súper paranoico y cree que lo quieren matar. Este no es humor para todo el mundo, está en DVD, se consigue en cualquier lado, está editada acá. Es un humor especial, pero si te pinta el humor inglés, hay gente que le recabe el humor inglés, ¿vieron? Bueno, esa gente vaya derechito a Un miedo increíble a todo lo que existe. Ahora, si vos sos del humor pochoclero, a mí dame básico, dame chistes de pedos, de borrachos, de minas con tetas muy grandes. Correcto. Hay una nueva de Adam Sandler, tranquilos no, todos. No, Adam Sandler, no, hay aguante. Una nueva de Adam Sandler. No se estrenó acá, es esa que tenés en tu mano. Sí, que acá la tenemos para regalar seguramente la semana que viene en algún juego. Adam Sandler no le está yendo muy bien acá, esta fue derecho a video, no esta pasó se por llama, los cines. Ese es mi hijo, sí, perdón. Ese es mi hijo, las últimas de no le fue muy bien acá. Las últimas que contás desde el 95 para no sea malo. No. Acá, allá igual le va bien en Estados Unidos todavía. Ese es mi hijo, está él protagonizando con Andy Samberg de Saturday Night Live, uno jovencito que hacía un dúo de tipo raperitos muy gracioso. Perdón. Sí. ¿Vanilla Ice? No. No, me digas. No lo vi, me parece que está, me parece que sí. Sí. ¿Vanilla Ice acá? Sí, a ver, chequeamelo tú, por favor, vos que sos el Vanilla Iceno. Me parece que es, ¿no? Sí, era. Me gusta. Bueno, Adam Sandler es el padre de Andy Samberg, este muchacho, un talento del humor. O sea, un chabón de 40 es padre de uno de 30. Sí, básicamente, bueno, pero la película, ¿no? No, lo tuvo de adolescente, te lo dicen ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es graduado, maestro. Es el Duca. Claro, es una media onda, ¿eh? Porque, ¿qué pasó? El chabón se quedó medio en los 80, es medio un babiecón, Adam Sandler. Y intenta relacionarse con su hijo, que es un señor maduro, respetable, que se está por casar. Y pasan cosas hilarantes para quien gusta del humor de Adam Sandler. Es un chiste, pero no lo puedo hacer. Y te voy a hacer otra pregunta, sí, aunque no la tengas ahí. ¿Algún documental, por ejemplo, para alguien que quiera ver un documental? ¿Se te ocurre alguno? De lo que sea. Te damos 10 minutos para que lo pienses. Un documental, mira, me vas a matar, pero este lo tengo que tirar. En YouTube hay uno muy bueno sobre terror europeo. Terror europeo, sí, hay que pensar que el terror europeo entra al terror inglés, así que está muy bueno, ese se puede ver en YouTube. Después en ISAT... Para. ¿Cuál es la diferencia entre el terror inglés y el terror de otras partes de Europa, por ejemplo? ¿Hay alguna diferencia más sustancial? Sí, en general el inglés tuvo dos productoras muy importantes que tiende más a lo gótico. Y le sale bien, no sale impostado porque, viste, lo tienen, lo ¿y mamaron. ¿Y el otro? ¿Y el otro de, por ejemplo, dónde me estás Italia, diciendo? No sé, claro. Ah, de Italia. Italia es más cualquiera. Es más, metele un gnomo, metele un vampiro, metele que venga una tarántula y Italia se coma el vampiro. Italia es holocausto zombie. Es holocausto caníbal. Sí, caníbal. Italia es sensiblemente más mozzarella que el resto de Europa. Exactamente. ¿No? Claro. Sí, y después me acabo de acordar, en ISAT dan uno muy bueno, pero lo dan como a las 7:40 de la mañana. Ese es para verlo si diste la vuelta, sobre los New York Dolls. Que está buenísimo, me copa ese. Bien, las recomendaciones de Fiorella Sargenti que van a estar en nuestro blog en gentesexy.fm, rockandpop.com. No me quiero olvidar de que este miércoles toca Palp en Argentina. Vamos, Palp. En el Luna Park, una de las bandas más importantes de la historia del rock británico, por primera vez en la Argentina. Ahí suena. Entradas en venta por ticketportal.com o al 53530606. Apúrate porque quedan muy poquititas. En caso que no puedas ir a verlos, va a haber transmisión exclusiva de la Rock and Pop, ¿eh? La voy a hacer yo con Maitena y Alfredo Rayo. La risa, Julián Díaz. Aguante. Bueno, ¿qué querés, eh? ¿No va al final? No, no va Alfredo, ¿no? Por eso la risa. Bueno, espectacular, gracias por las últimas novedades, ¿no? Y bueno, lo voy a hacer yo con Maitena. Maitena, ¿está bien, Maitena? No, bueno, buenísimo, ¿no? Me encanta no estar informado de las cosas. Bueno, y lo vas a poder ver seguramente también online por la web de Rock and Pop, nfmrockandpop.com. Señoras y señores, hemos llegado al final de este programa porque ya viene Rock and Close con Mariano Close. Quédate aquí en la radio. Gracias, Vale, Sebasta, por la operación. Maravilloso. Nos conmueve que tengas un gran fin de semana. Nuestros ángeles. Fini Marcoga, Vilarral, de Ayerente, Gerina y Joan Ripoll. Sí, son una bocha. Calo del Tucu y Fiorella. Nos vemos el lunes. Chau, amiguitos. Y es que hoy tengo dinero. Quiero fumar un paso más. Porque hoy me la pongo hasta el moño. Hoy me la pongo hasta el moño. El Ejecutivo local y los sindicatos consensuaron un ajuste escalonado, tres sumas fijas de 325 pesos desde noviembre a enero y un 26% de aumento en las asignaciones familiares. La titular del INDEC, Ana María Edwin, fue sometida a un control de alcoholemia que le dio positivo y ahora deberá realizar un curso de concientización sobre el alcohol en la conducción dictado por Seguridad Vial. España tuvo un gran comienzo ante República Checa en la serie que definirá el campeón de la edición 2012 de la Copa Davis. El conjunto español se quedó con el primer partido a través de su tenista número uno, David Ferrer, quien derrotó a Radek Stepanek por 6-3, 6-4 y 6-4. ¿Quién querés vivir la experiencia 900? Busca el código detrás de cada botella de vino o espumante y entra en www.viajaconnovecientos.com.ar.